Os voy a leer el cuento que hemos hecho Ismael y Jorge, que se titula Vacaciones en Roma. Érase una vez dos hermanos que vivían en Liverpool. Se llamaban David y Sergio. David tenía 29 años. Era rubio y con los ojos verdes como su hermano. Sergio tenía el pelo moreno. Era verano y decidieron irse a Roma a visitar un museo romano. Nada más llegar a Roma, le llamó su padre, que vivía en Barrado, diciéndoles que su madre había enfermado y estaba muy grave. Los dos se echaron a llorar. Rápido cogieron un avión para ir a Madrid y llegar pronto al pueblo. Cuando llegaron a casa de sus padres, encontraron a toda la familia muy triste y llorando. Pensaron que había muerto, pero se equivocaron. El médico les informó que lo único que podía salvar a su madre era que le tenían que poner sangre. Se hicieron las pruebas y la de Sergio fue la que valía para su madre. La pusieron la sangre y a los pocos días Pilar, que así se llamaba la madre, se recuperó del todo. Después de celebrar que su madre estaba bien, regresaron a Roma y pasaron los que les quedaba de vacaciones visitando los museos, las fuentes y plazas que allí hay. Les encantó el Museo de Eclipse 11. Allí vieron muchas estatuas, pinturas, monedas, escudos, herramientas, vasijas, etc. Un guía les explicó muy bien cómo vivían antiguamente los romanos. Antes de irse de Roma, fueron a su famosa fuente para desear que el año siguiente pudieran volver acompañados de sus padres para enseñarles todas las cosas bonitas que hay en esta ciudad. Regresaron a Liverpool y cuando llegaron las vacaciones volvieron a Roma todos juntos y felices. Fin.